Muy buenos días. Es domingo 17 de febrero de 2008 y aquí empieza un domingo más, El Puente. Os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora. Descubriremos nuevos grupos conocidos por todos vosotros y, como siempre hacemos en este programa intimista, romántico, en ocasiones, triste, en ocasiones alegre, descubriremos las letras y los significados que se ocultan detrás de ellas. Hablaremos sobre los grupos de los que, vamos a descubrir. Y todo esto en una hora de auténtica pasión en este domingo nublado. Estás escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM o tal vez estés delante del ordenador a través de www.radioenlace.org, escuchándonos también en directo. But you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will En 2006, Coldplay lanzó su tercer disco al mercado, X e Y, todo un mensaje genético en el cual, bueno, pues interpretaron canciones como este Fix You. Previamente habían venido discos como Parachutes, Your Rush, Blood to the Head, que bueno, pues que empezaron en un nivel muy alto. La verdad es que Parachutes es un disco enormemente original, con una, bueno, pues muchísima riqueza musical y de letras, que lamentablemente se ha disipado en los últimos álbumes de la banda. Inicialmente sus primeros trabajos fueron comparados con Jeff Buckley y Radiohead, toda una declaración de intenciones, y finalmente pues es una banda que se ha asociado mucho al movimiento sensaciones muy similares a las que transmitía U2. Tal vez esa sea la mejor manera de definir esta banda, que tal vez ha llegado a establecerse en una situación un tanto confortable y que a lo mejor les falta, bueno, pues ese toque de originalidad y de transgresión. Coldplay es una banda formada por un grupo de amigos. El cantante Chris Martin y el guitarrista se conocieron en la Universidad de Londres y posteriormente, pues bueno, fueron reclutando el resto de los miembros. Uno de los miembros en los cuales se pensó inicialmente fue Time Ray Soxley, un amigo de Chris Martin, que, bueno, pues gran guitarrista, muy buen músico, que, bueno, pues que ofreció, al que se le ofreció ser el pianista de la banda, pero que él rechazó porque ya estaba comprometido con una banda entonces desconocida llamada Keane. ¿Qué hubiera sido de Coldplay o qué hubiera sido de Keane si Tim Rice Oxley se hubiera juntado a Coldplay? La sonoridad hubiera sido distinta, que hubiera sido de una banda como Keane, con influencias también tan cercanas a las de Coldplay, nunca lo sabremos, o tal vez sí. Nos cantaba Chris Martin: cuando lo das todo, pero no tienes éxito, cuando obtienes lo que quieres, pero no lo que necesitas, cuando te sientes cansado, pero no alcanzas el sueño, la vuelta te da un giro. Cuando las lágrimas recorren tu cara, cuando lo pierdes todo y no puedes reemplazarlo, cuando amas a alguien, pero se malgasta, ¿pueden las cosas ser peores? Las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos, y yo intentaré arreglarlo. Cuando estás demasiado enamorado para dejarlo ir, si no lo intentas, nunca lo sabrás de qué eres capaz. Las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos, y yo estaré allí para ayudarte. Nada Surf nos decía que tus piernas crecen. Una canción surrealista, enormemente embriagadora, que nos presentaban dentro de su Wages a Gift, penúltimo disco editado en 2005. Nada Surf, un grupo con un tercio de nacionalidad española, Daniel Lorca, bajista, que interpreta junto con el cantante, Matthew Cowes, Ira Elliott, bueno, pues un trío de power pop. Nada Surf se formó allá por 1992 y bueno, pues está liderado, como digo, por Matthew Cowes, que es quien compone las letras. Es, bueno, pues una persona relativamente ilustrada, con una familia de profesores universitarios, una persona que hablaba también varios idiomas y que transmite pues una enorme precisión y calidad a sus letras. Habitual usuario de guitarras Gibson Les Paul sin ningún pedal de efectos es tal vez su mayor seña de identidad. Por su parte, Daniel Lorca, madrileño pero afincado en Nueva York desde la infancia, se ocupa de su bajo, un Fender que toca desde los 18 años, casi destrozado, lo podéis ver si les habéis visto en directo, pero que bueno, pues que sigue amortizando con el paso de los años. Se ocupa también de los coros en directo y bueno, pues como hemos visto en esta canción, sus líneas de bajo son muy melódicas, con claras influencias de la New Wave de los años 80, con bueno, pues especialmente New Order, del cual se ha declarado como seguidor acérrimo. En The Weight is a Gift, del cual extraíamos esta canción, los teclados han cobrado un mayor protagonismo. Un último detalle, y es que este disco fue producido por Chris Walla de Death Cab for Cutie, una banda de culto que ya hemos presentado en alguna ocasión aquí en El Puente, y que bueno, pues que aporta una gran calidad al disco, con una mayor atención a las atmósferas, tal vez, y a los coros, sin modificar radicalmente el sonido de la banda. Si estuvieras aquí, cariño, aumentaríamos la dosis. No tengas miedo en mi habitación cuando estamos cerca. Llámame cuando quieras, que sientas un fantasma cerca de ti. Eres la única persona en el mundo por la que siento algo así. Si te alejas a un lado, me barrerás fuera. Donde está frío, pero no sea tan profundo, tus piernas crecen. Donde esté frío, pero no sea tan profundo. Hace unas semanas dedicamos el puente a la espiral áurea, a Tool. Ahora ha sonado Perfect Circle, la banda alternativa de Maynard James Keenan, que nos ha interpretado The Hollow, extraído de un concierto en la época en la cual lanzaron al mercado Mare de Nom, allí por el año 2000. Perfect Circle es una de esas bandas compuestas por genios que necesitan trabajar cuando están lejos de sus bandas oficiales. Por eso se han reunido, como digo, el cantante de Tool, Maynard James Keenan, junto con el guitarrista Billy Howerdell, habitual de Nine Inch Nails, junto con otra serie de bajistas y de batería, como puede ser el caso de James Iha, de Smashing Pumpkins, y de Joss Freese, también de Nine Inch Nail. Doble personalidad, tal vez, necesidad de dar salida a otro tipo de creatividad, a otro tipo de sentimientos. En cualquier caso, Maynard James Keenan definitivamente abordó este programa, este proyecto en 1999, y decidió distinguir el proyecto oficial con este proyecto oficioso, llevando una peluca de pelo largo en todos los vídeos y en todos los espectáculos en directo, para distinguirse, tal vez, para separar de su calva o su pelo rapado que luce en todos los eventos relacionados con su banda Tool. Esta interpretación en directo, la verdad es que resalta más aún la calidad musical en un acústico delicioso. La verdad es que es una banda muy eléctrica, muy cercana al metal, tal vez no tanto como Tool, pero hemos querido mostrar el lado más acústico de Perfect Circle con este The Hollow, hueco, el vacío. Se llena el vacío, Perfect Circle. Corre, deseo, corre. Este ente sexual llega como un filo y alcanza el corazón. No hay conciencia, tan solo un motivo: alimentar el vacío. Grito de hambre desde aquí. Lléname de nuevo. Y calma temporalmente este hambre. Thank you. 2003, Placebo lanzó el Sleeping with Ghosts, lo que es por el momento, bueno, pues su penúltimo álbum, y pensaron lanzarlo con un segundo disco de Caras B, que finalmente, bueno, pues no fue lanzado junto al disco, sino que decidieron lanzarlo de manera exclusivamente digital a través del portal de iTunes Store. Este, bueno, pues disco de versiones de Caras B, de canciones interpretadas, bueno, pues compuestas por otros artistas, bueno, pues la verdad es que tuvo un éxito importante. Entre ellas hemos extraído una canción compuesta originalmente por Alec Chilton llamada Holocaust. Tus ojos están casi muertos. No puedes levantarte de la cama y tampoco puedes dormir. Te sientas sobre la cama para vestirte. Eres un desastre. Te miras en el espejo. Te miras a tus ojos. Y te das cuenta que todo el mundo abandona a aquellos que se quedan atrás. Todo el mundo va tan rápido como pueden y no les importa nada más. Tu cara gastada. Eres una mentira con ojos tristes. Eres un holocausto. Composición de Alec Chilton, como decíamos. Un compositor no muy famoso, nacido en Memphis, Tennessee, que ha compuesto también muchísimos éxitos para otras bandas ajenas a él. Recuerdo ahora mismo que Jeff Buckley también interpretó el Mood Swing Whiskey en algún que otro concierto. Hemos visto esta canción de Placebo, también hay algo de Elliott Smith, de The Counting Crows, de Wilco también. Digamos que sus composiciones han tenido mucho éxito en otras bandas, mientras él permanece en un discreto segundo plano. Se puede encontrar. disfraz, eso no es para ti. No vamos a vendernos más. Siempre nos pasa igual, cuando llega el final, intentamos reaccionar. Volvemos a fingir, volvemos a buscar las luces de neón, los amantes y la paz. No me puedes decir que todo acaba aquí, si no hay marcha atrás, volveremos a empezar. La única verdad es que no hay verdad, lo que tú y yo buscamos no se puede encontrar. Las luces de neón, los amantes y la paz. Volvemos a fingir, volvemos a buscar. Las luces de neón, los amantes y la paz. Volvemos a fingir, volvemos a buscar. Las luces de neón, los amantes y la paz. Las luces de neón, los amantes y la paz. Marcha atrás, volveremos a empezar. Eran Los Amantes y la Paz, la canción de La Habitación Roja, extraído de su último disco, Cuando ya no quede nada, del año pasado. La Habitación Roja dieron un salto importante para la elaboración de este disco. Viajaron a Chicago, en la ciudad de Wilco, y entraron en los estudios de Steve Albini para grabar la continuación de su disco tal vez más exitoso, su Nuevos Tiempos, su disco anterior. Steve Albini, productor de bandas con un sonido más rockero, más punk, como The Stooges, The Breeders también, recuerdo ahora mismo alguna que otra colaboración con Nirvana, les abrió la puerta para que pudieran producir este Cuando ya no quede nada. La Habitación Roja es una banda que no ha dejado de crecer, tanto en la calidad de sus letras como en el grupo, la cantidad de seguidores. Su sonido se ha convertido tal vez en una apisonadora, con la presencia de un bajo y una batería muy ricos y demoledores. La verdad es que también dedicaron grandes esfuerzos a masterizar el disco, viajaron a Londres, esta vez en los estudios Abbey Road, donde Steve Rook terminó de definir los últimos detalles de este su último disco. Momento para la píldora energética del puente. Bush, Ex-Girlfriend, 16 Stone, 1994. Taking a turn. Ooh. Uf, Pearl Jam, Black, editado dentro de su disco Ten, 10 años atrás o más, 1991. Es un auténtico himno perteneciente al primer disco de Pearl Jam, una de las canciones más emocionales, una pieza central del álbum que el grupo se negó a lanzar como sencillo, ya que consideraban a la canción como algo muy personal y creían que el sentimiento se perdería al intentar hacer un vídeo o lanzarla comercialmente. A pesar de todo, la canción llegó a alcanzar un éxito increíble dentro del Billboard, y bueno, pues de esta manera pues se dio a conocer tal vez los sentimientos de Eddie Vedder, compositor y cantante, en un momento lastimado por la mujer que él pensaba que era el amor de su vida. Black es una especie de monólogo que sostiene un hombre que tiene el corazón roto y que recuerda a su amante ausente. Los cinco horizontes giraban alrededor de su alma, como la tierra lo hace alrededor del sol. Pero ahora, el aire que paladeo y que respiro ha cambiado. Le enseñé todo y ella me dio todo lo que vestía. Ahora, mis manos amargas rozan las nubes, donde estuvo en algún momento todo. Y todas las fotos han sido cubiertas de negro, tatuándolo todo. Sé que algún día tendrás una vida feliz, y sé que serás el sol en el cielo de alguien, pero ¿por qué no puede ser mi cielo? Thank you. Hemos llegado al final del puente, nuestro programa número 18. ¿Cómo pasa el tiempo? Empezamos con el frío y ya hay algunos árboles que empiezan a florecer. Volveremos dentro de 15 días en esta ocasión para seguir descubriendo canciones y algún que otro escalofrío, tal vez. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles, desde Radio Enlace 107.5 de la FM. Podéis escuchar antiguas emisiones del puente a través de www.30megas.podomatic.com. Antiguas, pero jamás viejas canciones. Nos despedimos con los Counting Crows. Y es que al final del programa de hoy hemos vuelto 12 años atrás. Sonará Raining in Baltimore, de su primer disco, August and Everything After, de 1993. Counting Crows, una banda californiana que tuvo su éxito con Mr. Jones, perteneciente a este mismo álbum, que, bueno, pues que no han dejado de sonar, han tenido gran éxito popular, pero con el que nos quedamos siempre con su primer álbum, que lamentablemente no han sido capaces de igualar en los discos que le han sucedido. Counting Crows pertenece, o es la herencia, por su cantante Dan Duritz y su guitarrista, de una banda llamada The Himalayans, perteneciente también a la Bahía de California, predecesora en sonido y en influencias a este The Counting Crows. Lo dicho, nos despedimos con Raining in Baltimore, esperando a que salga el sol. The circus is falling down on its knees. Big top is crumbling down. It's raining in Baltimore, 50 miles east, where you should be. No one's around. I need a phone call. I need a raincoat. I need a big love. I need a phone call. These train conversations are passing me by. Don't have nothing to say. You get what you paid for, but I just had no intention of living this way. I need a phone call. Plane ride. I need a sunburn. I need a raincoat. And I get no answers. I don't. No change. It's raining in Baltimore, baby, but everything else is the same. There's things I remember, the things I forget. I miss you.

garden in every man's house. Beneath the dust and love and sweat that hang on everybody, is a dead man trying to get out. So please help me stay awake. I'm falling. Radio Enlace 107.